Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, buenas tardes. Es el lunes 31 de agosto de 2015. Aquí estamos una nueva semana en el último día del mes de agosto. Mañana arrancamos mes para preparar ya pues lo que va a ser un mes de septiembre también cargado de partidos, Liga, Copa del Rey. Afortunadamente con esa victoria importante que anoche disfrutamos en el Estadio Martínez Valero. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Elche consiguió su primera victoria de la temporada al vencer por 2-1 al Bilbao Athletic y suma así los 3 primeros puntos de la temporada. Los de Baraja remontaron el 0-1 adverso tras el gol de Unai. A los 2 minutos, Armando empataba e inscribe su nombre como el primer goleador del club en el año del destierro a segunda. Sergio León, de fuerte remate, daba la victoria a los ilicitanos tras una jugada de pizarra. La estrategia fue clave y el laboratorio de Baraja funcionó a la perfección. Los 2 goles de estrategia. Ovación final de los 10.200 aficionados al final del partido a los jugadores tras su esfuerzo y también merecida victoria. El mediocentro defensivo Paul Cualle se incorpora a filas. De 19 años, fue el jugador extranjero más joven en debutar en el Español hace 3 temporadas, donde Ramón Planes era el director deportivo. Actualmente estaba en el Atlético malagueño de tercera división, filial del Málaga, y va a ocupar ficha del filial. Entrenará con la primera plantilla y veremos si también juega con el filial o solo es jugador a todos los efectos del primer equipo como Caro. Bueno, pues son los argumentos que vamos a tratar hoy, porque hoy vamos a estar muy pendientes del mercado de fichajes. En estos momentos no hay novedad, no hay confirmación oficial de nada, ni siquiera de Paul Cualle, este futbolista, la información que sacaba el diario AS a media mañana, porque el club, recordemos que ayer Rubén Baraja decía que todavía esperaba en estas últimas horas 2 o 3 fichajes. Vamos a ver si finalmente viene un centrocampista o 2 y también un central o un delantero. Insisto que ahora mismo el Elche por fichas no tiene problema porque tan solo tiene 18 fichas ocupadas, bueno, en realidad tiene 17, y porque ayer de los 18 convocados, 1, que era Caro, tiene ficha del filial, o sea que tendría 8 fichas libres en estos momentos. La idea es pues fichar 2 o 3, aún le quedarían, fichando 2 o 3, pues 5 fichas libres, y lo supeditaría todo el mercado de invierno, o no, podría firmar en cualquier momento, teniendo fichas libres, a cualquier jugador que estuviera en el paro. Lo que pasa es que firmar a cualquier jugador que esté en el paro, lo normal sería ficharlo ya, esta primera semana o la segunda, porque conforme pasen las semanas, si está en el paro, evidentemente va a ir perdiendo la forma física, si es que ha estado entrenando en estas últimas fechas. Bueno, analizaremos lo que fue el partido y la victoria frente al conjunto vasco, frente al conjunto bilbaíno. Un Elche que ya también pone toda su atención, a partir de mañana vuelta a los entrenamientos, en el choque frente al Numancia de Soria, que ahora mismo, ojo, es el equipo más en forma. Lleva 6 puntos de 6, 9 goles en 2 partidos, le hizo un set en el primer encuentro al Tenerife 6-3 y ganó en un campo difícil como es el de Girona esta semana por 2-3. Si a ello añadimos que tradicionalmente

Bueno, pues vamos a abrir hoy nuestra tertulia. Luego al final del programa escucharemos algunas frases de Baraja y también del Cuco Ziganda, hablando precisamente de lo que le pareció el Elche Club de Fútbol. Decía Ziganda que tenía un buen tufo el Elche, ¿no? Que olía bien por los jugadores que había visto. Y bueno, pues tiene lógicamente su aquel, ¿no? Que lo diga un hombre como Ziganda, experimentado delantero del Atleti y de Osasuna años a. También es volvernos a escuchar la retransmisión de los primeros goles de la temporada. Saludamos a nuestro compañero David Marín, del diario Marca, también de esta casa. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. También saludamos a uno de los contertulios que cada vez va a ser más habituales, Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Que a partir de esta temporada también se une ya de manera habitual a los lunes. Y bueno, primera victoria, qué importante que era, ¿no? Estos primeros tres puntos, cuanto antes mejor, ¿no? Sí, efectivamente, por las peculiaridades, ¿no?, que ha tenido el nacimiento de este proyecto del Elche para esta temporada, haber perdido ayer el partido contra el Bilbao Athletic, el primero en casa, el segundo de la temporada, pues hubiese supuesto un golpe duro, ¿no?, para el entorno, para la misma plantilla, aunque sí que es verdad que ellos tienen que mantener la cabeza más fría. Pero bueno, yo creo que el partido deja muchas sensaciones positivas, porque además ya no solo consigues el primer triunfo para conseguir algo de tranquilidad, sino también pues, has remontado, te has visto por detrás en el marcador en una situación muy complicada y bueno, pues has conseguido salir de ella, porque yo creo que muchos pensábamos cuando el Bilbao Athletic se adelantó en el marcador que se te viene un poco a la mente lo que pasó en Ponferrada, que no siendo peor que tu rival, por un error tuyo empiezas perdiendo y ya no tienes esa capacidad de reacción. Ayer el Elche la tuvo, acabó ganando el partido y yo creo que recibe una dosis extra de moral para las próximas jornadas, que yo creo que al equipo le va a venir muy bien, por lo mismo que decía al principio, ¿no? Por esa forma tan rara o tan extraña en la que ha nacido este proyecto de esta temporada. ¿Te gustó el Elche, Jorge? Sí, bueno, me gustó sobre todo a partir de precisamente el gol del Bilbao Athletic, ¿no? Fue cuando en ese momento se vio un mejor Elche, ¿no? Porque la primera parte tampoco fue una primera parte de excesiva calidad y control del juego. Estuvo bastante, la verdad que bastante igualada. Ninguno de los dos equipos generó prácticamente ninguna ocasión de gol. Pero sí que es verdad que a raíz del gol del Bilbao Athletic sí que se vio un Elche algo más activo, también propiciado por la entrada de Espinosa y de Nono, que le dieron algo más de calidad al centro del campo. Y sí que tuvo suerte, para mí, en el gol del empate, que se produjera tan pronto después del gol del Bilbao Athletic en la siguiente jugada prácticamente, porque si no, tal vez el partido se hubiera enquistado ahí un poco y hubiera costado un poco más el remontar. Pero bueno, sí que la verdad que le vino muy bien. Y luego la importancia de la jugada de estrategia, ¿no? Los dos goles se produjeron a balón parado. El año del ascenso se consiguieron muchísimos goles a balón parado con la figura de Eduard Bácar, o bien de forma directa o bien con centros que eran aprovechados, me acuerdo, ese año por los centrales de Cheita y Pellegrín, que anotaron bastantes goles. Y ayer ya se empezó a notar la estrategia. En segunda división es bastante, bastante importante, porque da muchos puntos. La igualdad es la tónica que predomina en el juego y cualquier equipo va a venir y te lo va a complicar. Ayer el Bilbao Athletic, un equipo que lleva 19 años sin aparecer por la segunda división, llegó y lo que parecía un rival a lo mejor a priori asequible, para mí los 60 primeros minutos no fue inferior al Elche, ni mucho menos. Uh-huh. Está claro que el Elche está en proceso de construcción, que el equipo es nuevo, que la pretemporada tan atípica que se están haciendo, que hay jugadores que llevan prácticamente una semana entrenando, pero no me causó ni mucho menos el Bilbao Athletic una impresión de un equipo fácil, ni mucho menos como ninguno de los que va a venir aquí al estadio. La estrategia, ¿te da la sensación, David, de que Rubén Baraja, lo que vimos ayer no es fruto de la casualidad, sobre todo viendo el segundo gol, no lo es, que el laboratorio, que la pizarra de Baraja va a estar presente durante toda la temporada, que es un técnico que le gusta trabajar esto? El segundo gol, desde luego no. O sea, el segundo gol es que además se ve en las repeticiones como es una jugada preparada, es una jugada de pizarra, de laboratorio, ¿no?, como se suele decir. que salió bien, otras veces saldrá mal, pero bueno, que el primer día prácticamente, porque el día de la Ponferradina no recuerdo yo ninguna acción así similar, a lo mejor es porque tampoco se produjo ninguna falta de ese tipo lateral, que puedas arrastrar a todo el mundo hacia el área pequeña y liberar a un delantero en el punto de penalti, pero bueno, que te salga la primera bien, yo creo que eso, volvemos a lo de antes, al tema moral y al tema de... y al tema psicológico, por así decirlo, que conseguir la victoria te da más moral, que la primera acción que prácticamente de la temporada en estrategia que tratas de hacer un poco fuera de lo común te sale bien, te da más moral para ya no solo para repetir ese tipo de acciones, sino incluso a ya no solo Rubén Baraja, porque esto lo personalizamos en Baraja, pero es el cuerpo técnico el que prepara, son sus, sobre todo sus ayudantes, los que preparan este tipo de jugadas, pues oye, también te invita, mira, esta nos ha salido, pues vamos a probar esta otra. Y todo eso yo creo que al final hace buena química en el equipo, y en cuanto a la importancia de la estrategia, pues no es que lo tenga que decir yo, es que si cogemos la hemeroteca de los entrenadores de segunda división de los últimos 10, 15 o 20 años, todos ellos insisten. Yo recuerdo a David Vidal con aquella famoso porcentaje, que además lo decía, que lo había calculado, que el 84% de goles de segunda división se marcaban en lo del 84%, lo digo así, a ver si ahora me va a buscar la gente el porcentaje y un porcentaje muy elevado. Pero yo tengo esa anécdota, ¿no? De recordarlo y decir, sí, lo he estudiado y me sale este porcentaje exacto de goles que en la temporada anterior se marcaron en jugada de estrategia. Pues va a ser muy importante, y va a ser muy importante ya no solo en casa, sino también, yo creo, en estadios que el Elche va a tener que visitar. Pues pienso, por ejemplo, el de la Llagostera, estadios pequeños, por así decirlo, donde ya no solo una falta lateral al borde del área es peligrosa, sino incluso una falta cerca del centro del campo. Pues a lo mejor la tienes, como aquí en el Martínez Valero, una 5 o 10 metros del borde del área. El debate de la portería se ha difuminado. ¿Le salió bien la jugada? ¿Piensas, Jorge, que acertó con el cambio en la portería? Y además de esa pregunta, la siguiente, ¿qué te pareció Javi Jiménez? A mí personalmente me pareció una decisión correcta que jugara Javi Jiménez. De hecho, creo que ha venido para ser portero titular. Está claro que Paul ha hecho una buena pretemporada y que el chico tal vez esté preparado también para jugar, pero Javi Jiménez tiene una experiencia ya más contrastada en segunda división. El año, por ejemplo, del Murcia, que jugaron playoff y estuvieron a punto de ascender, Javi Jiménez era el portero. El año de que el Elche casi asciende en playoff, que era el portero del Valladolid, por ejemplo. Es verdad que en primera división no ha tenido muchas oportunidades, pero... El año pasado en el Alcorcón, cedido. También. Es verdad que en primera no tuvo muchas oportunidades, pero sí que es un portero ya con una experiencia y contrastado. A mí personalmente la actuación que tuvo ayer, en el gol nada puede hacer, porque Unai la verdad que le viene y la empala al primer toque y al palo, prácticamente imparable. Pero luego sacó dos manos bastante importantes. Una en una falta directa que mete una buena mano, y luego en la última jugada prácticamente del partido la que saca una mano de muchos, muchos reflejos, ¿no? Tampoco tuvo que intervenir mucho más, pero sí que ahí da la sensación de que estamos hablando de un portero ya con un contrastado, ¿no? Para la categoría. Lo poco que tuvo que actuar ayer, la verdad que lo hizo bien. A mí personalmente me da tranquilidad que tengamos un portero como Javi Jiménez. Yo creo que puede hacer una buena temporada, reivindicarse, que es para lo que ha venido, porque el chaval ha venido aquí con ganas de demostrar que quiere volver a estar en la élite, porque el año pasado prácticamente no tuvo oportunidades. Y es que además también la jugada le salió bien a Baraja, porque elimina el debate que podría haberse generado si ayer o no le sale bien a Javi Jiménez el partido, o si pone a Paul, y no sé. No era fácil la decisión que tenía que tomar ayer el técnico. No era sencilla. Lo que pasa es que yo creo que tengo la sensación de que Baraja tenía bastante claro desde el principio que su portero titular iba a ser Javi Jiménez. Que a lo mejor quería esperar dos o tres partidos para darle la oportunidad a Paul, portero joven, un portero que más de futuro, que podría haber sido una buena, no inversión, sino una buena situación para el Elche, darle ese salto de calidad a un portero como él. pues sí que es verdad, pero bueno, los fallos de Paul en Ponferrada, digamos que se lo pusieron a huevo a Baraja para hacer el cambio sin ningún tipo de trauma, porque creo que nadie ha criticado o hubiese criticado el cambio en la portería, y ahora pues sí que es verdad que se atisba una situación más normal, ¿no? O más tranquila, ¿no? Para que no se genere ese debate, que es la de Javi Jiménez como portero titular, y la de Paul, pues que nada, la semana que viene me parece que es, tiene el partido de Copa, donde va a poder, va a tener la oportunidad para resarcirse del fallo o de los dos fallos que tuvo en el Toralini y de demostrar, yo creo que sobre todo lo que demostró en pretemporada, que es un portero con unas condiciones muy interesantes, y a quien siguió, por lo que a mí me contaron el año pasado, a quien siguió el Elche Licitano, que también que era el mejor del Elche Licitano la temporada pasada. Os pregunto por Baraja y el trazo que empieza a demostrar ya el equipo. A mí me está convenciendo, me resulta un entrenador valiente para hacer su debut en una segunda complicada con un equipo recién hecho, deprisa y corriendo. Quiere tratar bien la pelota, no le gusta jugar al pelotazo, quiere sacar el balón desde atrás. Eso ya demuestra valentía. No sé si os está empezando a convencer con lo poquito que estamos viendo, porque solo llevamos dos partidos. Yo la primera sensación que veo de Baraja es que es un entrenador que ha caído bien, ¿no? Que ha caído bien en el entorno franjiverde, de la gente tiene confianza en él. Hay veces que se ficha un entrenador y parece que desde el principio o se le va, no sé, se está esperando a que el equipo pierda para empezar ya a criticarlo, para decir que le quedan dos partidos. Con Baraja tengo la sensación de que la afición está con él. Es decir, es la verdad que de la etapa de Juan Anguís como presidente, para mí lo mejor que ha hecho ha sido traer a Rubén Baraja, porque yo creo que es un entrenador joven, con ganas, con una trayectoria como profesional, el futbolista de mucha calidad. Está claro que está empezando en el mundo de entrenador, pero yo creo que le va a dar al Elche lo que necesita. Yo creo que es el entrenador idóneo. Ayer ya se pudo ver de que vamos a jugar de forma diferente a lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Veíamos como Lolo, medio centro defensivo, bajaba a recibir la pelota, los dos centrales abrían, los laterales se convertían en prácticamente extremos a la hora de atacar. Cifu subió la banda en cantidad de ocasiones. Alex Martínez, cuando coja confianza, la subirá más. Y que efectivamente va a ser un equipo de tocar mucho la pelota y buscar la oportunidad. Cuando Espinosa entre más en juego, será el jugador enlace ahí en la parte de arriba, que puede ser el que aporte la calidad necesaria. Veremos a ver lo que viene hoy. Y yo creo que este año podemos ver buenos partidos con Rubén Baraja al mando de la nave. Yo creo que sí. Además demuestra valentía, porque no es algo que se lleve últimamente lo de jugar con dos delanteros. Ni siquiera en primera división vemos equipos que jueguen con dos delanteros, y él lo tiene clarísimo. Luego, si hay que cambiar, cambia, como lo ha hecho, lo que demuestra versatilidad y saber amoldarse a los jugadores que tiene, no ser férreo con su sistema de juego. Pero de momento, ¿te está convenciendo, David, Rubén Baraja? Sí, a mí sobre todo me parece un entrenador con los pies en la tierra. O sea, aquí sí que es verdad que como primer entrenador y como segundo tampoco, prácticamente no tiene experiencia, pero un jugador que ha jugado donde ha jugado él y ha jugado lo que ha jugado él, pues podría venir aquí al Elche y sobre todo en la situación en la que está el Elche y creerse el rey del mambo. Y no es así, se le ve un entrenador muy cabal, un entrenador que por lo que dice prácticamente cada fichaje que ha llegado, gran parte de la culpa de que estén aquí en el Elche Club de Fútbol es de Baraja, porque les ha llamado personalmente para convencerles. Y es un entrenador implicado con el proyecto. Y prácticamente desde el primer día, yo le recuerdo en pretemporada, cuando todavía, en mes de julio, todavía estaba en Geeks, creo que fue en el partido en Aspe, en el corrillo de después del partido con los medios, le preguntamos por... Sí, no recuerdo ahora mismo exactamente la pregunta, pero más o menos era si se sentía engañado o defraudado por Juan Anguís. A mí me parece que en ese momento para él lo fácil hubiese sido escurrir el bulto, porque al final es un entrenador que lo ha traído Juan Anguís sin caché previo como entrenador y demás. Y fue sincero en ese momento y le soltó el palo a Juan Anguís y dijo que sí, que las cosas no estaban yendo como a él le habían prometido y tal y cual. y ahí ya demostró personalidad. ¿Qué es eso? Yo creo que otro entrenador ahí se esconde en el caparazón de que están en pretemporada, de que el lío institucional estaba como estaba y demás. Ahí demostró personalidad y yo creo que está demostrando también personalidad en estas dos jornadas de liga y en todo lo que llevamos. Y yo creo que también le ayuda el hecho de que él está tan convencido de tener una plantilla joven. Me pongo en la piel de los jóvenes y creo que son todos chavales que han crecido viéndole a él como estandarte, bueno, como estandarte, a lo mejor no como primer estandarte, pero sí como una de las figuras del Valencia, de la selección española, años 2000, 2005, 2006, hasta a lo mejor 2009, que más o menos ya empezó su declive, por así decirlo. Entonces yo creo que eso también ayuda, ¿no? Que tú has crecido futbolísticamente y ahora ves a un tío que sabes que ha sido futbolista y que tú lo has visto jugar y que cuando tú has crecido le veías en la selección o le veías en el Valencia jugando Champions y demás, yo creo que eso también te ayuda ahora a seguirle un poco como lo que es Baraja, que es el guía de este Elche. Y no podemos olvidar que Baraja tiene un marrón muy importante, que es heredar lo de Fran Escribá. Eso también hay. Él tiene, yo estoy convencido, no lo hemos hablado, pero yo estoy convencido de que él está muy mentalizado de que en la jornada 7 de Liga o en la jornada 10 de Liga le van a decir, pues Escribá hacía esto y tú... Sí, pero a diferencia de Escribá, o sea, la diferencia es, yo también pensaba como tú, que las comparaciones iban a ser inevitables, pero al ser una plantilla completamente nueva con jugadores de menor nivel, porque en teoría y en la práctica son jugadores de menor nivel, no se le va a poder comparar de esa manera. O sea, Escribá tenía unos futbolistas y Baraja tiene otros futbolistas. Pero al final tendemos a la comparación, aunque sea de forma inconsciente, aunque no sea de forma mala, quiero decir, pero sí de forma inconsciente, pues lo hacemos todo. Ayer, por ejemplo, yo recuerdo, hablas del Bilbao Athletic y hablas de que aquí no ha ganado nunca el Bilbao Athletic. Y dices, bueno, es que hace 20 años que no ha jugado aquí el Bilbao Athletic, que los jugadores de aquel Bilbao Athletic ahora mismo estarán paseando a sus nietos prácticamente en el parque, ¿no? Pero al final, de forma inconsciente, y los medios y los periodistas, yo creo que más todavía, pues tendemos a compararlo todo al final. Sí. Sea justo o no sea justo, ¿no? Que al final, que yo haga una comparación de Baraja y de Escribá, y Baraja, digamos, entre comillas, salga perdiendo, pues a lo mejor no quiere decir que Baraja sea un negado, ni mucho menos, sino que a lo mejor Escribá, eso pasa también muchas veces, parece que porque tú digas, no, es que este lo ha hecho mejor que aquel, estás diciendo que aquel es un paquete, ¿no? Aquel a lo mejor ha sacado un 9 y tú has sacado un 7,5 que sigue siendo una notaza. Lo que ya podemos decir, sin error a equivocarnos, es que no se va a poder comparar en ninguna jornada este Elche con el Elche del ascenso, porque el Elche del ascenso en la primera jornada ya era líder y fue líder hasta la jornada 42. Entonces, el pobre Baraja, si lo comparamos, va a salir perdiendo siempre. Claro, no, exacto. Claro, entonces, yo creo que son incomparables desde el punto de vista de que no tienen los mismos futbolistas. Los podemos comparar porque ambos se estrenan, pero también es cierto que Escribá tenía una ventaja, y es que llevaba ya 10 años como segundo en equipos fuertes, ganando Europa. Claro, es verdad, y... en ese sentido Baraja tiene una ventaja, que es la carrera profesional que él tuvo y que Escribá no tuvo. Claro, su currículum como futbolista... Miras por un lado y miras por el otro y cada uno tiene sus cosas. Yo creo que lo bueno de Baraja es que su currículum como magnífico futbolista, que ha ganado... UEFA, que ha ganado dos ligas con el Valencia, Supercopa Europa, Copa del Rey, que ha sido denominado, ha estado entre los Balón de Oro, internacional, ha jugado un Mundial y una Eurocopa. Yo creo que eso le ayuda mucho para lo que decía, por ejemplo, Jorge, de el respeto que se le tiene por parte de la afición. O sea, solo con ese currículum, y encima es humilde, como tú decías, cuando hablas con él y además lo ves. Yo creo que también la afición le tiene respeto porque aquí al final las balas se las llevan los dirigentes, que han sido tan malos en los últimos años que la afición hace ya tiempo prácticamente que ni mira jugadores ni mira entrenadores y va solo a por dirigentes, que eso al final para el entrenador y para el jugador es bueno. Acaba siendo bueno, sí, porque es que es eso, es parece que con cualquier cosa que hagan está bien visto por eso, porque es que dicen, oye, no voy a criticar a este jugador, no voy a criticar a este entrenador porque bastante tienen con todo lo que tienen que soportar de sus jefes, un poco entre comillas. Sí que es verdad que si todo va bien y sale una junta de accionistas de consenso en septiembre y con la figura del administrador concursal, que al final es el que tiene que dar el visto bueno a todas las decisiones del Elche mientras dure el proceso concursal, ese parapeto ahora Baraja y los jugadores a lo mejor pues no lo van a tener. Pero bueno, sí que es verdad que obviamente a los aficionados les pasa un poco como a los propios jugadores, decía yo, ¿no? Que claro, ven a Baraja y les suena, ostras, pues este es un tío que estaba en el Valencia, que estaba en el Atlético, o sea, que es un tío con caché, al menos como futbolista, con que sea el 80 o el 75% como entrenador, va a ser un buen entrenador para el Elche. Jorge, ¿qué futbolista de todos los que han llegado nuevos, de los 12, te gusta? Por lo que lo poco que lo hemos visto, o por su trayectoria, ¿cuál dices, oye, pues mira, esto me convence, o hay mejor equipo del que yo esperaba? No sé, ¿qué sensaciones tienes en la segunda jornada? Bueno, lo he visto hasta ahora, destacaría por banda izquierda Alex Moreno. Me parece un jugador con bastante desborde, que hoy en día en el fútbol es bastante importante, ¿no? Tener un jugador que sea capaz de desbordar a su rival y poder llegar hasta la línea de fondo y ponerla, creo que es bastante importante. El chaval ha demostrado en dos partidos que tiene mucho desparpajo, que tiene calidad, que tiene velocidad, tiene carácter. La verdad que es uno de los jugadores que más me ha llamado la atención. También Cifu, en la banda derecha, me ha llamado mucho la atención, la velocidad con la que tiene, la trayectoria, cómo corre hacia adelante y llega hasta la línea de fondo. La verdad que los que lo hemos seguido en el Chilicitano, a Cifu no nos sorprende, ¿no? El año pasado fue elegido mejor jugador, mejor lateral derecho de toda la segunda división. No nos sorprende la calidad de Cifu. Los centrales los veo bastante, la verdad que bastante serios y sobrios para la segunda división. Creo que hace falta fichar a otro más, pero... ¿Lo vas a decir a todos, Jorge? Sí. No, claro. Oye, son 12, puede hablar de los que quiera. No, pero que los veo bastante serios, van bien por alto, no sé, los veo... Los centrales creo que deben de tener experiencia en segunda y estos dos parece que de momento están bien. Y luego a mí el jugador que más me ilusiona de los que han venido hasta ahora es sin ninguna duda Javier Espinosa. Yo creo que es un jugador bastante, con mucha, mucha calidad, que puede ser el faro ahí en la parte ofensiva del equipo, el que maneje la parte de arriba, y yo creo que en el momento que el chaval coja galones y Baraja le dé el mando en la parte de alta del equipo, Espinosa puede ser un jugador bastante, bastante importante. De hecho, el año pasado jugó cerca, creo, de 30 partidos en primera, ¿no? Entre Villarreal y Almería, y no estuvo 31, ¿no? Y no estuvo mal. De hecho, en el Almería lo hizo bastante bien la segunda vuelta. Y para mí es una sorpresa que haya venido aquí a la segunda división, porque pensaba que era un jugador que podía tener algún equipo en primera. Vamos a ver lo que puede venir hoy, ¿no? Pero hasta ahora el jugador que más me ilusiona es Espinosa. ¿Y a ti, David? A mí también Espinosa. Me parece que puede ser un futbolista que marque las diferencias en segunda división. Las dos últimas temporadas que jugó en el filial del Barça lo hizo muy bien. El año pasado pues bien, no viene de una temporada ni mucho menos de estar parado, sino de jugar esos 31 partidos, de jugar la Europa League con el Villarreal, o sea, de jugar competiciones de nivel. Y bueno, sí que es verdad que hay que ver cómo acepta ese rol de líder del equipo que le estamos poniendo como desde el primer día, ¿no? Hay jugadores que se vienen arriba cuando se sienten los directores de orquesta, y hay otros a lo mejor que no son capaces de asumir ese papel. Yo espero que dé ese paso adelante, que es a lo que ha venido aquí al Elche. Y sí que es verdad que todos es, bueno, todos ahora ya no, pero el viernes por la mañana cuando se anunció su cesión, nos pilló a todos un poco por sorpresa, porque sí que es verdad que es un futbolista que había sonado, pero que parecía que estaba fuera del alcance del Elche, tanto económicamente como sobre todo por ofertas que podría tener. Yo, cuando empezó a sonar su nombre hace 3, 4 o 5 semanas, me dio esa sensación de ser un futbolista para lo que se supone que estaba montando el Elche, que iba a tener ofertas superiores, y la dirección deportiva me consta que ha sido un fichaje muy trabajado, que han tenido que convencer mucho al futbolista, mucho a su entorno, a sus agentes y demás, y bueno, pues me parece que es desde luego ojalá en los próximos 9 meses se confirme ese buen trabajo que ha hecho Ramón Planes y su equipo de trabajo en las últimas semanas para convencer a este chico para venir aquí. Por cierto, estoy leyendo en varios medios de comunicación que hablan de la posibilidad de que el centrocampista Ilie Sánchez, de 24 años, filial del Barça, ¿no? Exacto, que tiene 24 años, que ha jugado en el Barça B 114 partidos, desde el año 2009-2010 hasta la 13-14, 114 partidos, y luego ha estado en el TSV 1860 Múnich, en Alemania, donde ha jugado 18 partidos, podría ser el centrocampista de corte defensivo que firme el club. Bueno, vamos a ver si al final se confirma. Pero vamos, de la cantera del Barça, tremendo. Sí, ¿eh? Van a pillar al final a los del Betis. Claro, no. Yo el otro día ya se ponen 4-5. Si bien claro, el chico este, claro, se pondrían 4-5. La explicación es que Ramón Planas controla mucho el fútbol catalán. Entonces, ¿de qué mejor cantera puedes pescar si controlas el fútbol catalán? Pues de la del Barça. Del primer equipo no puedes, está más claro que el agua. Pero del filial, de jugadores que han pasado por allí, que digamos ya están cuajados como futbolistas y que para segunda división sí te pueden echar una mano. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida a algunos cortes de Baraja y de Ziganda. ¿Alguna cosita más os gustaría añadir antes de terminar la tertulia, Jorge? A mí personalmente, desde aquí animaría a la afición para que el que no lo haya hecho aún que lo haga, que saque su abono. Hay abonos desde 125 euros, si no recuerdo mal, el fondo norte, descubierto, fondo sur, curvas y tal. Y que después de todo lo sufrido por toda la afición este verano, con un descenso administrativo tan dramático, después de habernoslo ganado la permanencia en el campo, yo creo que es el momento de demostrar que efectivamente somos de las mejores aficiones de España, si no la mejor. Y a ver si conseguimos ser 13 o 14 mil abonados, ¿por qué no? Es decir, ya estamos, hemos superado la cifra de los 11.000, pero es el momento de estar con el equipo. Los chavales, la mayoría son jóvenes y con paciencia yo creo que vamos a disfrutar de este equipo, porque lo que no se le va a poder decir es que no lo dan todo cada partido. La actitud, entrega, garra, lucha, ya estos dos primeros partidos se ha podido apreciar cómo los chavales lo van a dar todo. Y yo creo que es el momento de demostrar que estamos en segunda división, circunstancialmente, pero que la afición está con el equipo y que podemos ser la afición más numerosa de toda la segunda división. Pues para ello hay que llegar como mínimo a los 15.000. Hay que llegar a los 15.000 para superar pues al Oviedo, que es normal que el Oviedo, después de tantos años fuera de la élite, después de un ascenso, pues tenga 15.000 abonados. Al Elche le pasó, de tener 10.000 pasó a tener 25.000 por el ascenso a primera división. Esto es normal. Luego ya el efecto gaseosa se va pasando, aunque aquí bueno pues se mantuvieron prácticamente esos 25.000. ¿Alguna cosita que queda en el tintero? No, a empezar a rezar para Soria, ¿no? Sí, siempre ha sido plaza complicada y más como que han empezado como a ver si se han gastado los goles del primer mes en los dos primeros partidos, porque han empezado como un tiro. Más que los pajaritos parecen los águilas. Lo bueno de la visita a Soria es que no vamos en invierno, por lo menos sí. Otros años frío, ¿eh? Ya lo he visto para el que vaya a viajar, la máxima 19, la mínima 4. 4 grados. O sea, en agosto prácticamente. Sí. O sea, que a la hora del partido, pues vamos a poner que habrán. A las 6:30 no es tampoco. A las 6. A las 6. Ponle que esa hora hayan 12 o 13 grados. Sí, pero hemos jugado con bajo cero. Con bajo cero y la portería está helada siempre, sí, que nunca le da el sol. O sea que. Gracias, Jorge. Gracias, David. Vamos a escuchar lo que decía una vez finalizado el partido Rubén Baraja, sus sensaciones tras el encuentro. Sí, sin duda. Al final, creo que era el primer partido en casa y después de las buenas sensaciones que tuvimos en Ponferrada, hoy era muy importante para nosotros tener esa continuidad en el partido, y la verdad que creo que el equipo ha competido muy bien hoy contra un buen rival. Ya habíamos comentado que es un equipo joven pero con muchísima calidad, y bueno, creo que hemos estado bien para conseguir los tres puntos, y aparte hemos tenido fases de mucho control del partido y bien, la verdad que estoy contento no solamente por el resultado, sino por la sensación que ha dado el equipo. Sí, bueno, al final tú sabes que es una parte más del juego y que tienes que aprovecharla, tanto en un sentido como en otro, en el defensivo para protegerte y que no te hagan gol, y luego en el ofensivo pues para sacarle rendimiento. Y nosotros al final pues tenemos que, durante una temporada tan larga y con los partidos tan largos que hay en segunda división, al final tienes que aprovechar cada situación del juego, y el balón parado pues tiene que darnos cosas esta temporada, ¿no? Sin duda, bueno, nosotros sabemos perfectamente la situación que tenemos y el momento en el que estamos y de dónde venimos, ¿no? Pero sí que es verdad que pues una victoria, y sobre todo en casa, la gente también hoy, el público, creo que ha estado continuamente con el equipo, que el equipo ha demostrado esfuerzo, ha estado muy metido en el partido, y yo creo que la gente también ha disfrutado con el equipo, pues al final nos refuerza mucho el resultado, nos refuerza mucho de cara también al trabajo que estamos haciendo, en lo que insistimos, en lo que trabajamos durante la semana, y yo creo que en este sentido pues es un gran premio, ¿no? Los tres puntos de hoy. Sí, sin duda. Yo creo que lo hablábamos siempre cuando llegué aquí, una de las señas de identidad de este equipo tiene que ser el no perder nunca la cara al partido, estar siempre con la posibilidad de estar en el partido para poder ganarlo, y bueno, hemos tenido dificultades a un momento ahí, sobre todo los primeros 15 minutos de la segunda parte. La primera parte creo que hemos sido absolutos dominadores del juego y de las situaciones, nos falta un pelín de calma en los metros finales, pero los primeros 15 de la segunda parte nos ha costado un poquito y nos han hecho el gol, y yo creo que la reacción del equipo ha sido magnífica, ¿no? El 1-1 ha sido clave para el devenir del resultado, y ese 1-1 nos ha dado la confianza en creer en que podemos hacer el 2-1 y dar la vuelta y sumar los tres puntos. Rubén, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más destacas y qué es lo que no te ha gustado? Bueno, me han gustado muchas cosas, pero me quedo con el resultado en sí, ¿no? Con los tres puntos, con la actitud del equipo, sobre todo porque yo creo que se ha visto un equipo con las cosas claras, con un equipo con una mentalidad y una ambición durante los 90 minutos muy constante, muy creyendo en las cosas que hacemos, como hemos dicho antes, y bueno, pues al final reconforta mucho más con el resultado que hemos conseguido, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues, tenemos que ir paso a paso y no hemos hecho nada más que sumar tres puntos, ¿no? Queda mucho mucho por delante. ¿Y algo que no te vamos bien, sí? Bueno, quizá a lo mejor alguna situación que hemos tenido, que hemos concedido algún centro lateral que nos ha puesto en dificultades, y algún despiste, bueno, típico también un poco de que el equipo rival también juega, ¿no? Creo, quiero decir con esto que hay situaciones en las que pues tienes que defenderte bien, y yo creo que hemos sabido conjugar los momentos en los que hemos tenido la pelota bien, que nos hemos posicionado bien para tener el balón, y luego los momentos en los que hemos tenido que sufrir, estar juntos y defender el resultado, y bueno, ya te digo que en general estoy realmente satisfecho con el partido de hoy. Y escuchamos también lo que decía Zidane, el técnico del Bilbao Athletic. El encuentro ha sido parejo por momentos para... digamos que somos dos equipos que tratamos de tener la pelota, de llegar con la pelota controlada a portería contraria. Creo que eso lo hemos hecho bien, y el equipo que no tenía la pelota pues sufría sin balón. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Yo creo que el primer tiempo el Elche igual se ha tenido más llegadas que nosotros, pero nosotros tampoco no nos hemos descompuesto, y para lo que es un partido de jugando fuera de casa, yo creo que hemos contenido relativamente bien las embestidas del Elche. Y luego el segundo tiempo yo creo que ha empezado muy bien por nuestra parte, mejor que el Elche, con control del partido, con algunas llegadas, ocasiones, y ahí hemos hecho lo más difícil, adelantarnos. Y luego pues a partir de ahí nos hemos desajustado en la estrategia y el partido se nos ha ido en desajustes defensivos. Yo creo que ha sido muy parejo en cuanto al juego, en cuanto a ocasiones, en cuanto a control del partido, y bueno, pues por nuestra parte una pena, porque pues se nos ha ido en jugadas puntuales de estrategia y además totalmente previsibles. Sí, hombre, les habíamos visto el partido de Ponferrada y ahí estuvieron bien, y un poco en la línea de hoy igual, ¿no? Bueno, igual Ponferrada igual estuvieron mejor que hoy, yo creo, tuvieron más dominio y más control, pero en esa línea, ¿no? Son jugadores, el tema es que son jugadores nuevos y eso hay que engrasar, y para eso se necesita tiempo, se necesita entrenar mucho, partidos, coger confianza en automatismos, entonces es normal. Y para nosotros era buen día hoy venir aquí a Elche, porque sabemos que el Elche va a ir para arriba y que de aquí a dos o tres meses va a ser muchísimo más peligroso, porque tiene buenos jugadores, tiene buena disposición, se ve que tratan de jugar, están muy bien organizados. Entonces yo tengo claro que el Elche va a ir para arriba por los jugadores, por la plantilla y por cómo huele el equipo, ¿no? Por cómo lo que se siente. Pero entonces también sabíamos que es un equipo que se tiene que ajustar todavía, eso seguro. Bueno, pues huele bien para Ziganda. Nos hemos quedado sin tiempo. Lo que os comentábamos, el centrocampista hecho en la Masía, Ili Sánchez, de 24 años, centrocampista de corte defensivo. Parece que es una de las apuestas. El Elche no lo ha confirmado, no lo ha hecho oficial, pero podría hacerlo, evidentemente. Si lo tiene que hacer, lo tiene que hacer a lo largo del día de hoy, como cualquier otro refuerzo, como cualquier otro futbolista. Estaremos pendientes a través de las redes sociales. Os dejo con los goles. Bueno, el primero nos pilla. Estaba prácticamente en mitad de publicidad el gol de Armando, y luego el segundo, el de Sergio León, un auténtico golazo. Como siempre, gracias por vuestra atención y mañana más. Hasta luego. Acaba de empatar el partido. Magnífica noticia en un lanzamiento de esquina, en una especie de melee en el área pequeña. El más listo de la clase ha sido Armando, que inscribe su nombre como el primer goleador de la temporada esta campaña 2015-2016. El primer invitado que tuvimos el lunes pasado en A Todo Gol, Armando, remata de cabeza, pega en un defensor, se queda el balón muerto y el propio Armando es el que remata con la pierna izquierda ante la pasividad de portero y defensas. Se adelanta, mejor dicho, empata el partido. Armando se estrena en Elche esta temporada con gol del defensa Armando Lozano. Empata el partido el Elche dos minutos después del gol de Unai. Elche 1, Bilbao Athletic 1. Cuidado que la pelota está a un metro del área grande, parte derecha del ataque ilicitano y a 5 de la línea de fondo. Va a ser un centro, ahí está, no, juega ensayado, golazo. Estrategia que dio sus frutos. El centro fue de Nono. Vino Sergio León rompiendo desde atrás, se fue muy bien de su marcador y su disparo durísimo por el centro de la portería arriba, no pudo hacer nada Remiro. Magnífico el centro de Nono, fenomenal el disparo de Sergio León. Minuto 26, marca Sergio León. El Elche le da la vuelta a la tortilla. Elche 2, Bilbao Athletic 1. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.